Escudero, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la 89.1. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero, claro, porque ustedes, Poncio nunca pega, pega ninguna patada, Pinola tampoco. En algún momento nos dejaron afuera de una copa después de haber hecho, ¿sabe qué? Esa no era Violeta, el arco iris, la que le tenían que haber sacado. Vienen, no cobran eso, nos hacen el gol, y ahora el quebrador del pueblo, por favor. Ustedes son el Congreso de Teresa de Calcuta. No, ustedes no, para que yo lo defendí a Teve. Sí, no, la verdad yo no podía entender, porque lo pasaban rápido, no podía entender no entiendo ni la actitud, recién empezaba el partido, porque no es tan fácil agarrar y tirarle la patada de atrás, ¿a dónde? ¿Viste? Sí. No, fue muy alevoso. Y después, no, el que nos sancionó terminó siendo Delfino. Sí, terrible. Sí, sí. No, pero cuando son tan malos los árbitros, tanto para uno como para otro. Son malos en serio esto, no te, No tengas duda. Seguro, más allá de lo deportivo, Raúl, hoy un poco te convocábamos porque... Claro, se ha generado también, como en cada uno de los temas que nos toca afrontar a los argentinos, este tema de la vacuna, si sirve, si no sirve, si hay que vacunarse, no hay que vacunarse. Vos tenés una postura clara en este tema. Beto, si mañana está la vacuna, yo me aplico las dos dosis, y si es necesario tres, me aplico tres. La verdad, esto es una situación, la verdad me tienen podrido, ¿viste? Me tienen podrido. La verdad, estamos atravesando la pandemia a nivel mundial con situaciones más dramáticas en la historia de la humanidad. Y nosotros como país estamos mal, tremendamente mal, con una desocupación del 50%, otra es, volvemos al endeudamiento. Esta pandemia no solo que nos afecta a todos, es una pandemia que ha afectado a nivel mundial. Algunos están en mejores condiciones, otros no tanto. Nosotros estamos terriblemente mal, y que no es solamente producto a partir de la pandemia, porque el año pasado, en diciembre, este gobierno, legítimamente elegido, heredó una situación económica política muy delicada. Pero puntualmente al tema de la pandemia de la vacuna, el gobierno hace lo que creo que está muy bien, lo que hacen otros países en el mundo, que es comprar, anticiparse, asegurarse, comprar dosis de vacuna. De todo el arco político se repite. Acá tenemos que esperar, ver cómo tenemos que cuidarnos, ver cómo llegamos hasta que tengamos la vacuna. Nuestro intendente en Tandil, casi en todas sus declaraciones y demás, recuerda eso. Tenemos que esperar hasta que llegue la vacuna. ¿Cuándo el gobierno? Hace esta compra de dosis de vacuna rusa y demás, nos genera una esperanza a un sector importante de la sociedad, o a toda la sociedad. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no tanto. Nos genera una esperanza. Y sale la oposición, esta oposición que tenía 7 millones de dosis de vacunas vencidas, 7 millones de vacunas vencidas, esta oposición que después de 10 meses de dejar el gobierno hecho un desastre, genera 8 manifestaciones, cuando el eslogan es quédate en tu casa. Bueno, entonces, esta grieta, uno nos da esperanza, otro nos matan las esperanzas, y en el medio estamos nosotros como sociedad. La verdad, es una vergüenza cómo se manejan. En la política de primera, digo, los que tienen que conducirme hoy, el gobierno y la oposición, y en el medio estamos nosotros. ideologizan la vacuna, basta de grieta, pongámonos de acuerdo, o los otros países, ¿qué van a hacer? ¿Van a comprar una vacuna que no tiene garantía de que puede servir? La verdad, no, es inentendible, es inentendible esta grieta que cada vez se profundiza más y la hemos llevado a este nivel, a nivel de ideologizar la vacuna, y mientras tanto nosotros seguimos soportando la economía, la inflación, el endeudamiento, la falta de trabajo. Y la verdad que a este gobierno le pueden hacer muchas críticas, pero lo que no pueden hacer es criticar que este gobierno ha tenido la actitud, que es una característica del peronismo, ha tenido la actitud de distintas maneras, con distintos programas, poner plata en el bolsillo de la gente, porque si no, realmente la hubiéramos pasado muy mal. Pero entonces, a lo que voy es lo siguiente, Víctor, todo está mal o todo está bien, no hay un término medio, no hay madurez. Esta dirigencia política que en medio de la pandemia no tuvo un solo gesto hacia la sociedad. Siguieron cobrando sus dietas, siguieron manteniendo sus 10, 15, 20 asesores, no sé cuánto cada uno. Digo, la verdad que me parece que es momento de hacer una autocrítica. Raúl, el otro día leíamos sobre la vacuna rusa con un 90% de efectividad, después la Pfizer con 92%, y hace un rato el laboratorio Moderna informó que su vacuna contra el COVID tiene una eficacia del 94.5%, ¿no? El laboratorio estadounidense está informando esto. En las farmacias de Amén, en el caso de que lleguen vacunas contra el COVID, ¿entra en el circuito de distribución de estas vacunas? Digo, para pacientes de PAMI, hasta ahora, porque esto se están haciendo un montón de pasos muy rápidos. Por ejemplo, organizar todo el esquema de vacunación, que no es fácil. Así como no teníamos una infraestructura para una pandemia como esta, tampoco contamos con una infraestructura para estas características. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna información. Hoy por hoy, esta responsabilidad va a estar delegada exclusivamente en el Estado, a través del sistema público de salud, provincial, nacional, municipal, participarán. Hay un tema importante que es la logística de la distribución y que además también tiene una cadena de frío muy importante que hay que mantener. Por ejemplo, el laboratorio Moderna está informando que también, bueno, estas vacunas tienen que estar a muy baja temperatura, claro, congeladas, pero una vez que las descongelás, permanecen hasta 30 días en un... Sí, esto facilita la distribución. Claro, en un congelador común, digamos, en una heladera común, entonces facilita la logística y distribución, ¿no? Tenés un mes de durabilidad, ¿no? Nosotros estamos, casualmente hoy, tuvimos una charla, una reunión con el director del instituto y demás, y bueno, si existe la posibilidad de que nosotros podamos transformarnos o asumir la responsabilidad de un centro vacunatorio, tenemos la infraestructura suficiente como para realizarlo de manera tal que en esto del distanciamiento social y demás se pueda cumplir. Tenemos la infraestructura necesaria, así que bueno, esperaremos a ver cómo se sigue avanzando esto, y si es necesario vamos a participar. Estamos totalmente dispuestos y formamos parte de lo que es el sistema de salud de la ciudad de Tandil. Ahí, o sea, siguiendo con lo que decía Guille de esta vacuna, pues se hablaba mucho de que había producido infección en 95 personas, pero la mayoría de ellos, todos pertenecían al grupo de placebo. Solo hubo algunos casos significativos entre aquellos que le había tocado la vacuna, pero realmente el número es muy bajo con relación a la cantidad de pruebas que han hecho. Así que bueno, esperemos que sea un paso más adelante, ¿no? Y que pueda avanzar como las otras vacunas que también están en el mercado. Beto, los otros, yo creo que sí. Además, no podemos estar pensando en lo primero que hacemos es la negatividad. No sé cómo salió, cómo nos pasó acá a los argentinos con la vacuna rusa. Ay, la grieta es tan profunda que hoy es la vacuna, mañana será otra cosa, mañana lo otro. Digo, no jodamos, muchachos. Nosotros como sociedad estamos en el medio. Tenemos que tener una actitud positiva. ¿O qué? Pensamos que el resto de los países de Europa van a tener la misma actitud que nosotros. ¿Cuántas vacunas nos damos? Los niños cuando nacen, en el primer año, ¿qué cantidad de vacunas se le aplican? Que están dentro del calendario oficial. Y esto seguramente que es una cosa muy especial, porque es algo sumamente especial, un virus totalmente desconocido, que tiene tantos síntomas que todavía hoy no van a seguir descubriendo distintos síntomas, porque acá hablamos del dolor de cabeza, el olfato, diarrea, siguen apareciendo síntomas distintos en muchos pacientes. Por lo tanto, no podemos pensar que en pocos meses van a fabricar una vacuna y de una van a poder elaborar cientos de millones de dosis sin ningún tipo de alguna dificultad. Raúl, que tengas un muy buen día, que arranques bien la semana, a pesar del traspié deportivo de ayer. Te sigue tocando. No, sabemos reponernos, Ustedes también, no sé si llevaron al gauchito Giva, a quién llevaron. Sí, ¿qué sí. pasa? El línea que tenía que ver en el penal. ¿Vio cuando Bolonia se adelantó, no? Justo estornudó. ¿Viste que cuando estornudás cerrás los ojos? Y en, sí, eso, no en esa milésima de segundo no lo vio. Tenaglia va a la lista negra del templo, Raúl. Sí, olvídate. Por favor, escúchame. Se puede juntar al aire libre. Sí, se puede juntar, claro, al aire libre. Sí, totalmente. Como dijo Bolsonaro, no sean maricas. No. Bueno, Bolsonaro no cree mucho en la vacuna, ojo. No. Bolsonaro anda tosiendo por los barrios. Sí, pero fíjate vos la locura de Bolsonaro. Tremendo. La actividad económica que tiene, los contagios. Nosotros hicimos 9 meses de cuarentena y tenemos más enfermos, más muertos, más contagiados que Bolsonaro, después de nueve meses de cuarentena, donde realmente, chicos, estos 9 meses de cuarentena han hecho estragos sociales, en lo económico, en lo afectivo, absolutamente en todo. Gente que tenía a sus padres acá en Tandil, que vivía en otra ciudad, que pasó 8, 9, 7 meses sin poder ver a sus padres en edad avanzada, otros que estaban en los geriátricos y no se podían ver, después se terminaron infectando, fallecieron sin poder verlo. Digo, el estrago social que ha hecho la pandemia es muchísimo. Espero que pronto, si Dios quiere, tengamos la vacuna y podamos, en unos meses podamos salir de esta situación. Ojalá, que tengas un buen día, Raúl. Gracias, gracias igualmente. Chau. Buena semana. Chau, igualmente, chau. Igualmente. Raúl Escudero en los micrófonos de ABC Radio.